solo, como han hecho algunos líderes políticos del Partido Popular, ahora que tienen responsabilidades de gobierno, yo creo que como mínimo debieran venir a dar explicaciones a Almería el ministro o el señor Arena. Alguno de los dos debiera dar explicaciones en Almería qué es lo que está sucediendo y por qué están absolutamente callados en este momento, cuando se han tirado 2 años de mitin en mitin proclamando que desde luego el acuerdo de Marruecos no se debía ratificar. Están absolutamente callados. E insisto, creo que Marruecos juega el partido y lo juega bien, del minuto uno hasta el minuto final. En productos nuevos, en investigación y en algo que haga de verdad ofrecer a la ciudadanía, a los mercados internacionales, productos innovadores. Por lo tanto, dimensión empresarial, un tamaño adecuado para abordar todos los retos de la comercialización y desde luego la innovación y la investigación. Si no, es imposible competir.